siento, cuánto te quiero, que te amo tanto. Sin ti me muero, que ya no aguanto. Que está mi canto, yo lo hago llanto por ese amor. Ay, amor, yo quisiera decirte todo, que ya no puedo, que ya ni modo, que por tus besos lo dejo todo y por eso lloro por ese amor. Voy a perderte, qué gran dolor. Yo quisiera decirte cuánto, yo quisiera decirte todo, que sepas que tus besos lloro y que yo te adoro con mi canción. Yo quisiera decirte cuánto, cuánto te quiero, que te amo tanto. Sin ti me muero, que ya no aguanto. Que hasta mi canto yo lo hago llanto por ese amor. Ay, amor, yo quisiera decirte todo, que ya no puedo, que ya ni modo, que por tu beso lo dejo todo y por eso lloro por ese amor. Ay, amor, suerte y con tus mentiras me da el amor, te voy a perderte, qué gran dolor. Yo quisiera decirte cuánto, yo quisiera decirte todo, que sepas que tus besos lloro y que yo te adoro con mi canción.